Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, estamos dando inicio a una nueva emisión especial aquí en Radio Under, donde haremos un lanzamiento especial. Estamos ahora estrenando, haciendo la premiere, si lo quieren llamar así, de el segundo álbum compilado del colectivo, del grupo Bandas Electrónicas Emergentes. Vamos a estar hablando con Pablo Durán, el coordinador de este grupo, el creador, el líder de este grupo, que nos va a hablar un poco de esta iniciativa, de cómo se gestó este compilado, de cómo es el sistema de trabajo que hay acá. Así que les dejo una pequeña presentación y una posterior entrevista con Pablo Durán. Hola Nicolás, muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad de hacer este lanzamiento de manera especial en tu programa. Y bueno, para todos que nos escuchan en este momento, yo soy Pablo Durán, Huidobro, también conocido en Facebook por Pablo de Huidobro, creador del grupo de Bandas Electrónicas Emergentes. Así es, Pablo, vamos a estar conversando entonces durante esta emisión especial de Radio Under, en la que estrenaremos este compilado del grupo Bandas Electrónicas Emergentes. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cómo y cuándo surgió el grupo que está detrás de esta iniciativa? Bien, este grupo ya forma parte ya hace 8 años, más o menos, sí, hace 8 años. Más bien por la necesidad de dar a conocer la música de uno mismo. Yo en ese entonces ya hacía música, Charles Yazoo, Depeche Mode y cosas así, con otro colega. Al final, un día pensando, dije, quiero dar a conocer más esto y involucrar a más personas o más bandas para que pudieran darse a conocer al respecto, porque desgraciadamente, bueno, en este país, en Chile en general, bueno, en Chile y en Sudamérica en general, siento que hay como un vacío respecto a lo que es la oportunidad de que las bandas se puedan mostrar, de que puedan llegar más lejos, puedan dar a conocer sus trabajos. De hecho, acá en este grupo me he encontrado con varias sorpresas, trabajos espectaculares, hay músicos realmente profesionales, y no están dadas las condiciones como para que puedan dar a conocer sus trabajos de alguna manera. Si bien es cierto, a lo mejor Facebook es una plataforma más limitada, lo que yo hago, aparte del grupo, tomo esas mismas, como te dijera, las publicaciones que ellos mismos hacen y las voy poniendo en otras redes sociales, en otros lugares, no solamente en Facebook, sino que en otras plataformas también, para que puedan darse a conocer de mayor manera. Esa es la gracia del compilado, y que cada cual pueda también dar a conocer a través de sus contactos eso y hacer una especie de sinergia, que todos nos apoyemos entre todos. Esa es la idea principal del grupo. Perfecto, Pablo, entonces vamos a estar conversando durante este programa especial de estreno de este segundo compilado de Bandas Electrónicas Emergentes. Y otra de las cosas que me gustaría consultarte es que se sabe que la electrónica como género es muy amplio. De él se deriva una serie bastante larga de estilos muy diferentes entre sí, a pesar que tienen todos la misma génesis. Entonces, me interesa saber, antes de estrenar este material, ¿qué estilos son los que marcan más presencia en este grupo de Bandas Electrónicas Emergentes? Si bien es cierto, la electrónica abarca muchas ramas, pero acá, bueno, en un principio pretendí integrar todo tipo de música electrónica, pero lo que más se ha pronunciado en este momento, siento yo, durante a lo largo de estos años, ha sido más el synth pop, el EBM, por decirlo así. ¿Qué más? El dance, hay música electrónica ambient también. Entonces, estos géneros han sido los que más han destacado durante estos años. Ojalá hubiese más participación de más género o más personas en general. Pero se ha dado esa especie de instancia de que solamente ha marcado más los synth pop. Dado que, bueno, yo siento personalmente que siempre va a marcar quizás mucho más una buena letra que quizás la misma música. O sea, si tú te pones a comparar otros grupos de música, hay cosas que prácticamente no se entienden, pero la idea es que la música siempre transmita algo, y acá siento que por lo menos las bandas que han participado en los compilados en general, desde que ya lo estoy organizando, siempre transmiten algo, y eso es lo que queda finalmente. Al final, personalmente siento que lo que más te queda a ti en la retina o en la oreja en este momento, ¿cachai?, sería el tema de las letras cuando transmiten algo y se logra eso, y cuando ya traspasas ese nivel, ya estamos hablando de una comunicación general. Entonces eso es algo que particularmente siento que se ha manifestado de muy buena manera y ha resultado bastante bien a lo largo de estos 8 años. He conocido gente espectacular, me he llevado la sorpresa, sobre todo en el sur de mi país, allá mismo en Concepción. Hay grupos como Voces y Leyenda, de Yabú, por ejemplo, bueno, tu proyecto, tu mismo proyecto también. así como otros más que son realmente, o sea, un nivel pero muy bueno y que no tienen tanto, quizás me gustaría hacer como más ruido con esas personas, o sea, las personas que realmente han demostrado interés o participan de esto, la idea es hacer más ruido, que lleguen más lejos, no solamente se mantengan en una plataforma tan limitada como es Facebook. Para mí Facebook es como una especie de trampolín solamente y algo muy limitado. Es más, además es impersonal. No es algo que estoy poder ir generando instancias para que la música se pueda ir presentando en vivo a medida que pasa el tiempo. Pero lo que más marca en este momento es como más el synth-pop. Y dentro de ese abanico variado, ¿qué países están representados en este grupo de bandas electrónicas emergentes? Te puedo comentar que la presencia de este grupo es, bueno, siento que ha sido a nivel ya internacional. En otras compilaciones anteriores o trabajos he tenido colaboraciones a distancia, muchas de ellas. Hay países como que están, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, por acá Norteamérica, Estados Unidos, México ha estado muy muy presente, aparte Chile, Argentina, Perú, Ecuador, ¿qué otros países más? España también bien fuerte, más que nada eso, podría decir que también Austria, si no me equivoco, si no mal no recuerdo, pero generalmente han ido como sumándose poco a poco. La idea siempre ha sido como sumar poco a poco más estilos, diferentes estilos, internacional o nacional, da igual. La gracia es que esto se masifique. La gracia es que tengo como un espacio más grande, pero sí, la participación ha sido bastante grande. Y así mismo se han dado a conocer bandas de renombre. O sea, por ejemplo, en este momento te puedo mencionar en Argentina, Mayhem Stardance, que están dando pero espectáculos a full, teniendo presentaciones muy importantes. Y como te digo, los contacté, los conocí principalmente a través del grupo. Entonces eso es bastante, como te dijera, es como una especie de una retroalimentación, por decirlo así, si se puede decir. Es bastante agradable, por ejemplo, conocer gente que se dedica a esto profesionalmente, que comparte sus canciones, que te invitan, te mandan sus lanzamientos, sus programas, etcétera, y tú estás siempre en conocimiento. Yo personalmente, siempre que suben personas o en general bandas, solistas al grupo, algún tema o lanzamiento, siempre me doy el trabajo de escucharlo completo. No soy de los que escucha los primeros 5 segundos y lo paro, sino que siempre me detengo a escuchar todo, porque para poder tener una idea general o criticar o aportar en algo, siento que tú tienes que sentarte, darte el tiempo y escuchar completo el trabajo de la persona o el artista que se está mostrando en este momento. Pero más que nada eso, o sea, la participación igual ha sido bastante amplia y yo creo que se va a ir ampliando durante más al pasar los años. Ya van 8 años, pero igual siento que se va a ampliar un poco más. ¿Y tú, Pablo, esperabas que la repercusión de este grupo fuera tan grande para lo selectivo que puede llegar a parecer para algunos crear un grupo solamente con músicos electrónicos emergentes y no en el amplio sentido de la música emergente, que al menos en nuestro país nos da la impresión que lo que más mete ruido, por así llamarlo, es el rock, llegar a congregar a más de 500 personas en este grupo? No, la verdad no. Jamás me imaginé que iba a tener una repercusión grande de apoyo en ese sentido, de ya llevar cerca de 600 personas incluidas en el grupo, con las cuales son muy pocas con las que mantengo contacto directo, te podría decir, porque son las que más se han acercado quizás, o con las que uno comparte más ideas, o como dijera, o tips, o cosas así. Pero sí, o sea, igual no deja de sorprender, o sea, igual es harto. Obviamente hay grupos como Charmista Records de México, que tiene más de 600 seguidores hace tiempo, y hay participación, se nota, hay grupos muy buenos, como de Alfa Omega, por ejemplo, uno de los grupos que me llama mucho la atención. Tienen un catálogo impresionante de canciones y álbumes, pero realmente increíble, o sea, hay mucho material que escuchar y la música se tiene que dar a escuchar, se tiene que hacer escuchar. Y gracias a la gestión, el apoyo de la misma gente, hemos crecido poco a poco. Ya vamos para los 600, o sea, y mientras más seamos mejor. O sea, si esto llegase por por lo menos aquí, que uno de los intereses más grandes que tengo, ambiciones, si llegase a ser más a nivel nacional sería espectacular, porque ya se podrían gestionar cosas más palpables, conciertos en vivo y cosas. De hecho, he estado haciendo algunos contactos con municipalidades y cosas así, pero siempre están las puertas ahí con llave que te traban y cosas así, te exigen cierto número de cosas o cierto número de artistas que participen. Entonces la parrilla tiene que ser como una parrilla como estable, que no se caiga, exigencias mínimas, qué sé yo, pero siento que con el tiempo se van a ir logrando cosas buenas. La idea es, o sea, que la gente se acerque a participar, que envíen sus trabajos, que acá lo único que se pretende es la difusión de los trabajos. Acá el grupo no fue creado con un tema de fines de lucro. Así que la invitación más que nada es ahí. Sí, me sorprende bastante, o sea, ya tener contacto con casi 600 miembros es aplaudible y lo agradezco mucho. ¿Qué proyectas o con qué sueñas para el futuro de este grupo? No necesariamente como planes concretos, sino como metas que te gustaría tener en algún momento de la historia de bandas electrónicas emergentes. ¿Qué se viene también? En efecto, como te comentaba recién, la idea es lograr, si no, como dijera, bueno, yo en este momento vivo en Santiago, ya, y Santiago no es Chile, entonces tenemos participantes de muchas partes del mundo, etcétera. Pero sí sería interesante y bien bonito que, por ejemplo, en otras partes del mundo sí pudieran hacer tocatas, pero utilizando el nombre de banda electrónica emergente, como para darse más a conocer a nivel internacional, o simplemente con apoyar al grupo, más que nada eso, y para que más gente se vaya integrando a esta sintonía de la electrónica, porque realmente siento que hay como una especie de vacío musical. O sea, todas las radios escuchan ahora música y prácticamente música, la mayoría, para mi gusto, como música muy empaquetada, que no transmite nada, las letras son realmente espantosas, son como dos o tres estrofas. Entonces acá hay grupos muy buenos, como te menciono, o sea, te puedo mencionar harto, o sea, Aedemi, está Desertor, está Rizer, estuvo hace un tiempo Fragmento, por ejemplo, Proyecto Crisis, ¿cómo se llama este? E00, me parece, que de Patricio Segura, que es un espectacular músico, también colaborador, bastante, muy buen colaborador con el tema de la electrónica, y así un montón de bandas más, Intelléctrica, del Norte, y hay harto, o sea, de Argentina, por ejemplo, está la UPOP, Maya on Stardance, como te mencionaba, se me vienen como tantas bandas en la cabeza en este minuto que no te podría nombrar tantas, pero es cosa de ver el setlist, del tracklist, del compilado, para que te des cuenta de dónde, cuántas bandas hay, o sea, cuántos exponentes hay bastantes. Ixiobo también, me parece, OVNI de España, SMG, o SBG, creo, SMG, de España también, colega. Entonces, por eso te digo, ha sido como muy marcado la participación, y me gustaría por lo menos que se lograra eso. Si a nivel internacional no tienen la intención de hacerlo, o no se puede, porque realmente hay muchas trabas para que los músicos puedan salir adelante, que lo hagan, ¿cachai? O si no, aquí en Santiago yo tengo siempre la idea y tengo la ambición de lograr, aunque sea una vez, partiendo con un festival, ya de ahí para adelante las cosas se van a dar solas, pero ya partiendo con un festival con el nombre del grupo de bandas electrónicas emergentes, mucha gente va a tener la oportunidad de acercarse, de conocer de qué es lo que se trata el grupo, en fin, de la difusión, del apoyo, y principalmente que se acerque más personas con el tema de, ya, no sé, pues podemos hablar de logística, de apoyo gráfico, etcétera, como ya lo han hecho. Quiero mencionar en este momento de pasada a Francisco Vergara, que ha sido muy buen aporte este último tiempo, a Marcelo Pérez Santiago también, quien hizo las gráficas principales de lo que es este grupo. Entonces hay mucha gente detrás de esto, no solamente, si bien es cierto, yo puedo ser el creador, pero detrás de esto hay mucha gente participando, que muchas veces lo hacen en forma anónima o de buena onda. Entonces todo eso se agradece, hay gente que colabora siempre. Entonces por eso digo, siempre me gusta mencionar eso, para que se dé a conocer sus trabajos y pueda salir de esto algo más grande. La idea es lograr, sí, concretar por lo menos alguna tocata en vivo con algunas presentaciones, ojalá, si se diera en Santiago, invitar a gente de regiones también a que participara. Con esta presentación entonces yo creo que estamos más que listos para estrenar este compilado de bandas electrónicas emergentes. Así que Pablo, muchas gracias por esta pequeña entrevista. Espero que la gente esté motivada para escuchar este material inédito que vamos a estrenar. Son 20 canciones las que conforman este compilado, así que vamos a revisarlo de inmediato. Los invito a todos a poner oreja a este nuevo compilado, a esta nueva versión. Esta es la segunda versión del Bandas Electrónicas Emergentes. El primero fue todo un éxito, en el cual tuvo más de 30 participantes. Fue muy largo. Este tuvo un poquito menos, pero se ven por lo menos sonidos nuevos. Los invito a que los escuchen. Sigan participando e inviten a sus contactos a la página de Facebook en este momento, que es Bandas Electrónicas Emergentes Oficial, para que puedan integrarse, enterarse más de los lanzamientos de las bandas, solistas, proyectos, etcétera. Y los dejo aquí junto a Nicolás para que disfruten de este lanzamiento exclusivo, por primera vez en línea, de un compilado de este grupo. Así que muchas gracias, un abrazo para todos y mucho éxito. Soy Pablo Durán Huidobro. Cualquier cosa, acá estamos para servirlos. Muchas gracias por la oportunidad, Nicolás. Un gran abrazo y nos mantendremos en contacto. Vamos a revisar entonces este segundo compilado de Bandas Electrónicas Emergentes. Antes de ir con el primer tema, vamos a revisar el tracklist completo para que la gente sepa qué se nos viene. Este compilado comienza con Vapor, tema de Nivermo, un joven muy talentoso. No, para quienes no lo saben, yo, Nicolás Verdejo, creo música bajo el nombre artístico, el seudónimo, como quieran llamarle, de Nivermo, y en esta ocasión postulé para este compilado y Pablo gentilmente aceptó mi tema y me encontré con la sorpresa de que es el tema que abre este disco. Así que comienza con Vapor, un tema mío. Posteriormente sigue este disco con Gonzalo Schaeffer Canobra, con su tema Valley of the Shadow parte 1. Posteriormente, en el tema número 3, tenemos a Oxel Saeki con Antes de que pase el invierno. Luego vamos con Pablo de Huidobro, con quien estuvimos hablando recién, con su tema Hombres Trabajando. Posteriormente, en el tema 5, está Alfa Omega 22 EMB con La Luna Cubre con su luz. El sexto tema es de Andrés Almaraz con Luz Cósmica. El séptimo tema es de SMG, que se llama Biosfera. En el octavo tema está Claudio Sánchez con Mind Machine Interface. En el noveno tema está Cat con Puedes Seguir Sin Arriesgarte. En el número 10 está Ex-God con You Start Dying. En el número 11 está Los Antiguos Astronautas con Fin de los Tiempos. En el número 12 está Low Pop con Detonador. En el número 13 está Mayhem Stardance con Abril, colaboración con Facundo Quiroga, Gustavo Ortiz. En el número 14, Francisco Vergara con Nebula, colaborador también en la parte gráfica de este álbum, él fue el encargado de diseñar la portada de este compilado. En el número 15 está Solar con Fotografía. En el número 16 está Voces y Leyendas con Silueta. En el número 17 está Enredadera de Serpiente con El Comienzo. En el 18, Barcolac con Intrusión. En el 19, Juan Pablo Donoso con Can't Stop. Y cierra este compilado el tema número 20 de Johnny Ray con Monocromático. Vamos entonces con los dos primeros temas que abren este compilado, Vapor de Nivermo y Valley of the Shadow parte 1 de Gonzalo Schaeffer Canobra. We'll be right back. Estás escuchando Radio Under en esta noche de día domingo y estamos revisando en su primera transmisión el estreno de este compilado de bandas electrónicas emergentes. Escuchamos recién Vapor de Nivermo y Valley of the Shadow de Gonzalo Schaeffer Canobra, y a continuación revisaremos los siguientes dos temas que continúan en el tracklist. Pasamos al número 3 con Oxel Saeki, Antes de que pase el invierno, y posteriormente escuchamos el número 4, tema de Pablo de Huidobro, que se titula Hombres Trabajando. Cuando Recuerda que puedes comentar esta transmisión a través de las redes sociales de Radio Under. Todos los enlaces están en nuestro sitio web. Así que, finalizada la revisión de este disco, para mantener un orden de acuerdo a nuestra pauta, podemos estar después interactuando con ustedes si les apetece. Así que atentos a lo que sigue en esta transmisión. Escuchamos recién a Oxel Saiki con Antes de que pase el invierno y a Pablo de Huidobro con Hombres Trabajando. Estamos aquí en Radio Under revisando este compilado, este segundo compilado del grupo de bandas electrónicas emergentes, y procedemos ahora a los siguientes dos temas, el 5 y el 6. El quinto pertenece a Alfa Omega 22 EMB y se titula La Luna Cubre con su Luz, y en el número 6 está Andrés Almaraz con Luz Cósmica. Los revisamos aquí en Radio Under. Recuerden que estamos recibiendo sus comentarios a través de cualquiera de nuestros canales de difusión, y posteriormente vamos a estar comentándolo con ustedes. soy la pasión que tú pediste. Y te doy esta vida para amarte. La luna cubre con su luz nuestros cuerpos cada instante. Sobre ti, en tu cuerpo, con mis labios te fundí. Me perdí en esos pequeños ojos. Anhelaste esos sueños con el alma. Escuchamos recién a Alfa Omega 22 EMB con La Luna Cubre con su Luz, y en el número 6 de este álbum de bandas electrónicas emergentes, escuchamos a Andrés Almaraz con Luz Cósmica. Los temas que siguen ahora son los siguientes. El número 7 de SMG se titula Biosfera, y en el número 8 está Claudio Sánchez con Mind Machine Interface. We'll be right back. Somos Radio Under y estamos estrenando este segundo disco compilado de bandas electrónicas emergentes. Acabamos de escuchar los temas número 7 y número 8 de este segundo álbum compilado de bandas electrónicas emergentes. El número 7 fue de SMG, tema Biosfera, y el número 8 de Claudio Sánchez, que se titula Mind Machine Interface. Escuchamos ahora los dos siguientes temas de este compilado, llegando ya a la mitad de este disco. En el número 9 está Cut con Puedes Seguir Sin Arriesgarte, y en el número 10, Ex-God con You Start Dying. Estamos en Radio Under, revisando este segundo álbum compilado. Recibimos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y, obviamente, seguimos revisando este álbum en su estreno oficial. Thank you. Para quienes se suman a nuestra transmisión, les cuento que estuvimos conversando previamente con Pablo Durán, Pablo de Huidobro, el responsable de la gestión de este segundo álbum compilado de bandas electrónicas emergentes. Si no alcanzaron a escucharlo, les comunico que esta transmisión especial va a estar disponible muy pronto a través del sitio web de Radio Under como podcast para que puedan escucharlo y descargarlo en el momento que quieran. Recién escuchamos los temas 9 y 10 de este álbum compilado. El tema número 9 es The Cat, Puedes Seguir Sin Arriesgarte, y el número 10 es de Ex-God, que se titula You Start Dying. Ahora venimos con los siguientes dos temas, el 11 y el 12. El número 11 pertenece a Los Antiguos Astronautas, se llama Fin de los Tiempos, y el número 12 se llama Detonador, a cargo de Low Pop. Fíjese en eso, capitán. este cielo azul. El aire está enviciándose muy mal. Deberé abrir mi ventana interior para que borre tanta oscuridad. Tanta oscuridad, tanta oscuridad, tanta oscuridad, tanta necedad. Tanta oscuridad, tanta oscuridad, tanta oscuridad, tanta necedad. Negativa, tu violencia contenida, un detonador, a tu energía negativa, tu violencia contenida, un detonador, un detonador de luz, un detonador de luz, un detonador de luz, un detonador de luz. Piedras en flores convertiré, tus insultos en risas transformaré. Deberé abrir mi ventana interior para que barra tanta oscuridad. A tu energía negativa, tu violencia contenida, un detonador, a tu energía negativa, tu violencia contenida, un detonador. De luz, un detonador de luz que se autocompleta como una descarga más de energía positiva. Está recargándose power de mi cargador de luz, mi cargador de luz, mi cargador de luz, mi cargador de amor, mi cargador de amor. Continuamos en esta noche, despidiendo ya esta semana que se nos va, escuchando en su estreno el compilado de Bandas Electrónicas Emergentes 2. Acabamos de escuchar el tema de Los Antiguos Astronautas, titulado Fin de los Tiempos, y el tema Detonador de Low Pop. Y ahora pasamos al tema 13 y al tema 14 de este álbum compilado de 20 canciones. El tema número 13 es de Miami Stardance, se llama Abril, colaboración con Facundo Quiroga y Gustavo Ortiz, y el número 14 es de Francisco Vergara, que se titula Nebula. De agua libres, libres, libres, libres. reflejarán en tu interior, corazón inexplicable, por alquimia de tu inspiración. Transforma el yugo del dolor, libérate de la opresión. Un corazón inexplicable, un corazón inexplicable. Son inexplicables. Avanza la noche, avanza también el compilado. Estamos aquí en Radio Under en el estreno de este segundo álbum compilado de bandas electrónicas emergentes. Escuchamos recién a Miami Stardance con Abril y a Francisco Vergara con Nebula. Y a continuación, los temas 15 y 16 de este álbum son los siguientes. Tema número 15, Fotografía de Solar. Y el tema número 16, Silueta de el conjunto Voces y Leyendas. Thank you. esos que vivimos en el pasado. Escuchamos recién a Solar con Fotografía y a Voces y Leyendas con Silueta, y los temas que continúan en este compilado, este segundo compilado de bandas electrónicas emergentes, son los siguientes. El número 17 pertenece a Enredadera de Serpiente y se titula El Comienzo, y el número 18 pertenece a Barco Lac y se titula Intrusión. Vamos a escucharlos, estamos aquí en Radio Under, y luego venimos con los últimos dos temas que cierran este disco compilado. Thank you. Seguimos en esta jornada de estreno de este álbum compilado, estreno exclusivo a través de Radio Under, de este lanzamiento especial del grupo Bandas Electrónicas Emergentes. 20 temas inéditos de conjuntos, artistas solistas también, emergentes de todo el globo, principalmente de Hispanoamérica, como se han podido dar cuenta. Y los últimos dos temas que cierran este compilado son los siguientes. El número 19 en el tracklist pertenece a Juan Pablo Donoso y se titula Can't Stop. El número 20, el que cierra el álbum, es de Johnny Ray y se titula Monocromático. Vamos a escucharlos y luego los comentamos a modo global como parte de este álbum compilado que estamos estrenando aquí en Radio Under. Uh-huh. fuiste tú. Escuchamos recién a Juan Pablo Donoso con su tema Can't Stop, y posteriormente lo que acaba de sonar es Monocromático de Johnny Ray, tema con el que se cierra este segundo álbum compilado de bandas electrónicas emergentes. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? ¿Tienen algún comentario? Pueden hacérselo llegar al grupo directamente de Bandas Electrónicas Emergentes o a través de las redes sociales de Radio Under, que están a vuestra completa disposición. Seguimos revisando un poco de música. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de estreno, en esta transmisión especial. Vamos ahora con un poco de Jean-Michel Jarre, luego algo de Birds of Canada, y si quieren seguir comentando, podemos interactuar aquí en Radio Under. Muchas gracias por seguirnos y seguimos acompañándolo con música todo el día y, como les decía, con comentarios si es que quieren sumarse a esta transmisión. Muchas gracias y buenas noches.